Pues hoy, como decíamos, tenemos una invitada especial. Está aquí Sandra, que nos viene a hablar del Tianguis de Comercio Justo y Solidario. Le damos la bienvenida y nos va a hablar ella un poco de lo que se hace en este tianguis, ¿no? Al igual que los espacios en los que el Curarte comparte, pues son espacios donde se están generando como opciones, ¿no? Opciones al comercio, opciones, pues se ven las opciones de los compañeros, y pues ahorita vamos con Sandra que nos hable un poquito más acerca de este tianguis. Buenas noches. Pues sí, antes que nada, les agradecemos la invitación a las compañeras de Menjurje a este proyecto que, pues bueno, vemos que día a día va creciendo, va madurando. Y pues sí, efectivamente, vengo a platicarles un poquito a todas y a todos los que nos escuchan por este medio. Pues bueno, lo que va a ser, un poquito voy a platicar lo que es la historia del Tianguis Justo, de Tianguis de Comercio Justo y Solidario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y cómo es que esa propuesta pues llega este fin de semana al espacio liberado Chanti Olin. Y pues bueno, qué va a haber de actividades este fin de semana por acá. Entonces bueno, en principio quiero platicarles un poquito que pues bueno, el Tianguis de Comercio Justo y Solidario del Sindicato Mexicano de Electricistas surge a partir de que en el año del 2013 se da la extinción de Luz y Fuerza, de esta empresa que en la cual pues muchos trabajadores mexicanos resolvían como la cuestión de la sobrevivencia, y pues bueno, de alguna forma se organizaban como para defender sus derechos laborales. La situación es que cuando se da este golpe autoritario por parte del gobierno a esta empresa, pues la mayor parte de los sindicalizados se agrupan en lo que va a ser el Sindicato Mexicano de Electricistas, y pues bueno, a partir de ahí se comienza a pensar en toda esta necesidad social que hay de tener como productos, de poder comercializar y adquirir productos bajo otra línea de economía, ¿no? Entonces, bueno, es así como se comienzan a agrupar de forma colectiva en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas un montón de productoras y de productores que les interesa pues plantearse una forma más justa de intercambiar y de consumir productos de diferente índole. Entonces, bueno, a partir de ese momento comienza el nacimiento de este proyecto, de este tianguis, y pues bueno, es un tianguis que se efectúa cada 15 días, se lleva a cabo normalmente en las oficinas del sindicato que están acá en la calle Reforma e Insurgentes, en San Cosme, San Cosme, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues bueno, allá en el sindicato se lleva a cabo cada dos semanas este tianguis, y pues bueno, en el que encontramos una propuesta ya algo trabajada de qué es el comercio justo y solidario. Esta propuesta también se ha trabajado junto a otros espacios, por ejemplo, en la UACM tienen ya años, desde los años 90, que se vienen creando seminarios, círculos de reflexión acerca de lo que es el cooperativismo, acerca de las diferentes propuestas que en torno a una economía social se vienen dando desde diferentes pues intelectuales y académicos, ¿no? Académicos y académicas. Entonces, bueno, de forma conjunta se lleva a la conclusión de crear este tianguis. Y pues bueno, de ahí ya se lleva a cabo cada dos semanas. Entonces, pues bueno, lo que encontramos en este tianguis pues es como una, aparte de la reflexión, una práctica crítica cuando se producen esta serie de productos. Sí, nosotros lo que hacemos es pues de forma humilde una crítica al sistema económico capitalista y a todas pues la serie de injusticias en las cuales nos mete a los consumidores en primera línea, pero pues también a los productores, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es darnos cuenta, lo que hacemos con este tianguis es darnos cuenta que pues mujeres y hombres que nos hemos dedicado pues desde toda la vida a crear algún tipo de artesanía, de afecto, de alimento, de producto que tenga una utilidad social, pues bueno, la idea es como presentarlo de forma más directa con la gente, con los diferentes consumidores, y plantear como eso, ¿no? Como un consumo más responsable, en el sentido de que muchos de estos productos pues están elaborados de forma artesanal. Entonces, pues bueno, nosotros partimos de la idea de que todos somos capaces de satisfacer nuestras propias necesidades. necesidades que tenemos en la alimentación, en la cuestión de la medicina, de las artesanías, de la cultura misma, ¿no? Entonces, bueno, pues este tianguis tiene también dentro de sus bondades que agrupa a gente que está participando en otros, en otros esfuerzos o procesos colectivos que tienen que ver con esta misma cuestión de crear una economía más social, ¿no? Más justa. Entonces, pues bueno, nosotros como Chanti Olin venimos participando en este tianguis. Este año comenzamos, tuvimos un acercamiento con ellos y pues bueno, ya hemos participado en varias ediciones de los tianguis del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y pues bueno, acá lo que pasa es que actualmente este tianguis tiene un proceso en el cual pues ya está buscando tener como un acercamiento más directo en diferentes puntos, lugares, comunidades de la ciudad, de acá de Ciudad Monstruo, y pues se planteó la necesidad de volverse itinerante, salir como de este circuito, de este lugar de la ciudad que es el centro, y pues bueno, con base a esa necesidad, pues ya es como nos empezamos a plantear en diferentes puntos de la ciudad, alejándonos cada vez más y tratando de llegar cada vez más a diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión acá es que la primera salida de este tianguis itinerante se va a llevar a cabo este fin de semana. Va a ser nuestra primera experiencia en otros espacios y, pues, bueno, vamos a estar en el espacio liberado Chanti Olin, que está acá en Río Elba y Circuito Interior. Y pues bueno, este fin de semana, mañana, que es viernes 18 y el sábado 19, a partir de las 10 de la mañana vas a poder encontrar, si te acercas a este espacio, pues un montón de productos que pues bueno, están creados bajo otra lógica. Es decir, nosotros planteamos que una economía social y más justa tendría que partir de otros principios. Frente al individualismo, por ejemplo, que plantea un sistema económico capitalista, nosotros planteamos como la cuestión de la solidaridad y del buscar más un trabajo más colectivo. Frente a la cuestión de un trabajo asalariado, explotador, alienante, pues planteamos que todas las creaciones, todos los productos que nosotros hacemos, nosotras y nosotros, pues los hacemos bajo una línea más, pues más flexible, ¿no? Más a nuestros tiempos, más a nuestras formas, más bajo el acercamiento incluso a productores directos que nos pueden dar, nos pueden intercambiar materias primas y con las cuales podemos nosotros elaborar algunos otros productos, pues bueno, de forma más directa, ¿no? Más honesta, sin intermediarios, sin el coyotaje. Entonces, bueno, son como diferentes principios que nosotros planteamos. También planteamos que, pues bueno, una economía social más justa tendría que partir también de un principio, pues base, que sería como esta cuestión del autorrespeto y el respeto también por nuestra madre tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchos de los productos que encontrarás por acá, pues van a ser como productos orgánicos, productos naturistas, productos que no contienen químicos ni tóxicos. También lo que se plantea es que, pues, no somos como revendedores, ¿no? Muchos de nosotros nos damos el tiempo para crear, pues bajo la forma de la autonomía y la autogestión, diversas cosas, ¿no? Nosotros tratamos justamente de darle un sello propio a lo que hacemos y pues en ese sentido también partimos del hecho de apoyarnos entre pequeños productores. La propuesta es clara, en vez de ir a una gran tienda, no sé, por decir Walmart, nosotros lo que hacemos pues es eso, es plantear que muchas de las cosas, de los productos que quizás en un momento dado te imaginabas que solamente podías conseguir en estas grandes cadenas de comercializadoras, pues nosotros ya lo podemos hacer, ¿no? Hay un montón de productos, de gente, de creaciones que ya están en este tipo de foros, de tianguis, ¿no? Entonces, bueno, sería como esos son como un poco los principios que mueven a esta economía social, a esta propuesta económica. Y pues la invitación es para que este fin de semana nos puedan acompañar. Como les decía, el tianguis se va a llevar a cabo desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Va a haber exposición de todos estos productos. Y también va a haber algunas actividades. El viernes a las 12 del día vamos a tener la participación de Son Derrumbe, que es un proyecto de músicos, de músicas, de bailarinas, que pues bueno, lo que hacen es como un poco justamente mostrarnos un poquito de las tradiciones, de la identidad en la parte cultural, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser a mediodía. A las 3 de la tarde vamos a tener la participación de los compañeros del proyecto de gráfica. Ellos lo que van a hacer es presentar un fanzine, la última publicación de los fanzines que ellos tienen. Y también van a dar un taller de grabado en Unicel. Eso va a ser a las 3 de la tarde, el viernes, mañana 18. Y el día sábado vamos a tener a las 3 de la tarde también la presentación de un manifiesto que plantea como muchas preguntas, muchas reflexiones en torno a los roles de género, a los feminismos mismos que nos andamos planteando muchas compañeras, ¿no? Entonces, pues bueno, esa va a ser la presentación de un manifiesto que va a ser a las 3 de la tarde. Y pues bueno, además de eso, pues además de los productos, también lo que se plantea es eso, ¿no? Es como un que cada vez que nosotros nos encontramos en una sesión o en un evento de tianguis, pues que nos planteemos el vínculo, la comunicación, el ir creando poco a poco una comunidad de consumo responsable, porque pues cuando tú vas a uno de estos tianguis y adquieres uno de estos productos y te vas feliz a casa, lo llevas, lo consumes, pues va a haber la necesidad de que lo requieras un tiempo después, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, a que poco a poco esa vinculación nos cree la necesidad de seguir alimentando estos espacios, estos proyectos, y pues bueno, poco a poco también vayamos transformando esos hábitos y dejemos de consumir esos productos, que sabemos que son productos que enriquecen a todos menos a los productores, ¿no? Sino siempre a los intermediarios, a las grandes cadenas de comercializadoras como las que tenemos acá en la ciudad. Y pues esa es la idea, ¿no? Que nos empoderemos, mujeres y hombres, al ir creando, al ir exhibiendo, al ir circulando. Y pues bueno, que también poco a poco podamos dar paso a nuevas formas, ¿no? En este tianguis aún no se cuenta con una moneda alternativa, pero muchas de las otras experiencias de tianguis que ya están aquí en la ciudad, pues ya están planteando esas realidades, ¿no? Y ya son, pues esos, ya son tangibles. Entonces, te vas dando cuenta que también el medio por el cual intercambiamos productos, que es el dinero acá, que son las monedas, los pesos, pues puede irse dejando de lado y que poco a poco estas monedas también puedan tener un mayor espacio de fortalecimiento en estas experiencias, ¿no? Entonces, pues bueno, ya nada más es eso, recordarles que el tianguis es el mañana viernes 18, el sábado 19, y pues bueno, que los esperamos por acá, que los invitamos cordialmente, que se vengan a dar una vuelta, que conozcan todos estos productos, además de los productos que vienen de todos los productores diferentes de este tianguis, pues también va a estar en exhibición todos los productos, algunos de los productos que se hacen acá en la Casa de Movimiento Chantiolín. Y además de eso, pues también vamos a tener una rifa. En esa rifa lo que vamos a hacer es pues eso, darle al ganador una canasta que va a contener productos de curarte, van a ser un kit de productos de medicina y de higiene personal naturales. Para que te bañes. Y pues bueno, además de eso, les platico rápido qué más va a contener. Va a contener pan Wautli. Esta es una cooperativa de pan integral multigrano que pues hace diferentes tipos de panes, desde panes de dulces tradicionales a pan de caja, bolillos y un montón de panes que son pues más nutritivos, que son más saludables y que pues van encaminados bajo una idea de cooperativismo. También vamos a tener productos del área de gráfica, vamos a tener camisas serigrafiadas, vamos a tener un collage también que están haciendo los compañeros y que va a ir parte en esta rifa, va a haber publicaciones, va a haber barras de amaranto, de maíz, va a haber mazapanes artesanales, va a haber granola orgánica, mezcal, café y un montón de productos más, va a haber artesanías también, aretes, y diferentes artesanías que hacen varias compañías y compañeros, bolsas de tela. Es decir, en esta canasta pues vas a llevar un montón de cosas chulas, cosas bonitas, cosas que se hacen pues con todo el corazón y con toda la idea de seguir fortaleciendo este frente ante este consumo irresponsable que se nos plantea a diario y en cada momento de aquí en la ciudad monstruo, ¿no? Entonces, bueno, cada boletito de esta rifa va a costar 20 pesos. Y tenemos ya los boletos, pues todavía nos quedan, ya se vendieron varios, pero todavía nos quedan, entonces, pues para que se animen, para ¿dónde que los podemos conseguir? Esos boletos se pueden conseguir acá en el evento. Ah, es el pretexto para que vengan para acá. Los vamos a tener desde las 10 de la mañana y diferentes compas y compañeras y compañeros que los tienen en sus manos y que, pues bueno, los pueden estar vendiendo. La rifa se va a llevar a cabo el sábado. El sábado aproximadamente a las 3 de la tarde vamos a rifar la canasta y, pues bueno, vamos a ver, todavía estamos viendo si va a ser uno o dos canastitas que puedan llevar estos productos y, pues bueno, que también sepan un poquito, ya que estamos en esto, que esta rifa va encaminada a generar unos varitos que puedan permitirnos seguir caminando en este proceso que es la caravana contra el despojo, que es una caravana que se está llevando a cabo aquí en la ciudad monstruo, por parte de diferentes movimientos sociales, colectivos, y que, pues bueno, la idea es que podamos estar pasando en todos estos lugares que la ciudad están viviendo un proceso de gentrificación, de despojo de territorio, de recursos naturales, de la identidad, de los derechos. Entonces, pues bueno, estamos ya yendo en esta caravana, ya pasamos por el Ajusco, ya estuvimos en San Pablo Tecalco y ahora lo que queremos es el 4 de diciembre llegar a Xochimilco. Entonces, cada que tú estás comprando un boletito para esta rifa, estás pues dando una aportación, unos 20 pesos para que pues podamos ir cubriendo gastos que se requiere cubrir para el avance de esta caravana, ¿no? Entonces, pues bueno, es la invitación abierta a que se vengan a dar una vuelta, a que vengan a consumir alguno de estos productos, a que conozcan este proceso del Tianguis de Comercio Justo y Solidario del ESME y pues también a que participen en esta rifa para que podamos seguir caminando en el proceso de la caravana y sigamos pues poniendo la denuncia, sigamos informando sobre todos estas situaciones injustas en las cuales el gobierno pues de una forma u otra quiere seguir arrebatándonos lo poco que nos queda, ¿no? Entonces, pues eso, es una invitación para que se den una vuelta por acá el fin de semana, va a estar bien bueno, también la parte cultural pues va a estar agradable y pues bueno, sin más, acá los esperamos ese fin. Bueno, ya nada más retomando, entonces el Tianguis de Comercio Libre y Justo del ESME es cada 15 días, ¿en dónde? ¿Nos puedes repetir? Sí, la cuestión acá es que cada 15 días se estaba llevando a cabo en las instalaciones del sindicato, que están acá muy cerca de Insurgentes y Reforma, cerca del Monumento a la Revolución, cerca incluso del Metro Revolución. Ahí normalmente cada 15 días se estaba llevando a cabo el tianguis, pero nos empezamos a cuestionar el hecho de que pues no se logra llegar tanto a la gente, ¿no? No es un espacio que donde entre mucha la gente, tampoco pasa tanta, y entonces ante ese tipo de cosas y otras que igual y me extendería mucho de platicar, pues vimos la necesidad de salir más a la calle. Entonces la idea es que lo podamos hacer itinerante. Acá pues como nosotros como Chanti Olin participamos también en el tianguis, pues la idea fue esa, ¿no? Justamente abrir el espacio para que podamos este fin de semana articularnos un poquito más, pero sobre todo pues para también darle rienda suelta a este proceso que tenemos, en el cual queremos pues que el espacio mismo del Chanti Olin, de esta esquina en movimiento, pues vaya generando esta dinámica en la cual pues también la gente pueda saber que aquí puede adquirir un montón de productos de cubrir necesidades básicas y que, pues bueno, si este noviembre tenemos el tianguis de comercio justo del ESME aquí, es muy probable que en diciembre, que en enero, continuemos realizando esta actividad con otra serie de tianguis de productores y productoras que con los cuales también estamos vinculados en la ciudad. Entonces, ahorita por lo pronto, pues sabemos que el tianguis del ESME pues va a estar aquí este fin. Todavía tenemos que ir caminando e ir como pues bien despejando dudas para saber cuándo va a ser el próximo del ESME en sí, pero pues bueno, vamos a estar en algún lugar y pues también, como decía, en este momento pues puedes tú como Radio Escucha pues venirte, conocer estos productos y seguramente vas a tener ya el vínculo directo con la gente que de la cual te interese llevarte algo y que pueda seguir adquiriéndolo, ¿no? A posterior, aunque ya no nos veamos en este tianguis. Esa también es como una parte bonita, ¿no? Que de repente como que nos vemos cara a cara, nos conocemos, intercambiamos experiencias, y pues eso también nos permite tener como un vínculo más humano, ¿no? Saber que no es necesario como que te esperes al fin para ir a hacer el súper o algo así, sino que tienes la oportunidad como de vincularte directamente con quien produce eso que estás metiendo a tu casa, a tu cuerpo, a tu vida, y que pues podemos de esa forma irle resolviendo también, ¿no? Ya como una última duda que surge es para participar como vendedor, como artesano, ¿solo es llegar? Sí, para este fin de semana nosotros, pues básicamente lo que esta organización ya tiene como un mes, un poco más, que se viene dando. En este tianguis, pues lo que nos interesa es que las compañeras y compañeros del tianguis del ESME puedan pues tener un espacio más, puedan incluso fortalecer la organización interna del tianguis, pero también vamos a estar otros que no necesariamente participamos en el tianguis, pero que sí vamos a tener la oportunidad de tener un espacio. Entonces, pues bueno, lo único que se les pide es que lleguen temprano, es decir, las productoras, productores puedan llegar como a las 9 de la mañana acá y pues bueno, que podamos ir como resolviendo la cuestión del espacio. Y pues también en ese sentido la idea es que todos dejemos como una pequeña aportación, un porcentaje de lo que generamos para el espacio, que recordemos que pues se mantiene de forma autogestiva. Pero sí, efectivamente puedes llegar si te interesa pues traer algo. También algo interesante, qué bueno que me lo planteas esto, porque me recordó que pues también nosotros lo que planteamos es que podemos intercambiar de diferentes formas, ¿no? Si de repente te traes tus cosas y quieres intercambiar por medio del trueque, pues también es una de las vías por cómo lo hacemos, ¿no? Nosotros sabemos, ya tenemos claro que el dinero sí funciona en cierta medida, pero también no funciona en muchas, ¿no? Y en muchas realidades parece ser que si no traes una moneda, un peso, 5, 10, lo que sea, un billete, pues no puedes cumplir esa necesidad, ¿no? No puedes cubrir esa necesidad, pero sabemos que sí lo podemos hacer. Es decir, que si te traes tus productos, pues tráetelos, puedes intercambiar, puedes truequear, puedes exponerlos. Lo único que sí les pedimos es que pues quede claro que tenemos que, en respeto a los demás productores y productoras, pues llegar temprano, hacernos responsables del espacio, de la limpieza, del no generar basura, que no traigamos plásticos, ni unicel, ni nada de eso, y que pues al final del día pues te lleves una aportación por lo que hayas distribuido, pero pues que también generemos esa conciencia y defensa colectiva del espacio por medio de nuestras aportaciones, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la invitación. Muchas gracias, Ann, por haber venido a compartir con todos los que nos escuchan, todas las que nos escuchan. Pues mañana les esperamos aquí en Chantiolín a partir de las 10 de la mañana para venir a comprar, a darse una vuelta a ver qué encontramos por acá, a compartir. Y bueno, pero a partir de las 9 de la mañana, si a alguien le interesa pues traer algunos de sus productos, de las artesanías que se elaboran, pues por acá los esperamos. Y bueno, pues ya nos estaremos enterando de dónde serán los siguientes tianguis para pues empezar a apoyar todas estas propuestas que existen de una economía más justa, más solidaria y pues eso, autogestiva, que es la parte que más nos llama y la que estamos construyendo en estos espacios. Bueno, pues agradecemos a Sandra por esa información, igual no se lo pierda. Es muy importante como justo estar participando en estos espacios. Si usted no los conoce, pues es una buena oportunidad. Lo que se va a encontrar son productos de calidad, productos hechos por las personas que los están ofreciendo, y todas las dudas se las pueden despejar igual las compañeras, los compañeros productoras y productores. Entonces, pues no sé, des una vuelta, es una muy muy buena oferta lo que habrá. Y para dormir más tranquilos. Y bueno, pues vamos a pasar a una rolita aquí para ir preparando nuestra siguiente sección. Bueno, la siguiente sección será, antes de ir a la rola, La hierberita. Entonces, pues vamos preparándonos para esta sección. Vamos a platicar de eso que le temen los vampiros y las brujas. Siempre cárguese su ajo. Ahí vamos. Así es. Muaja. Sí. Thank you.

son producidos justo a través de ese aminoácido y son los principales componentes medicinales que tiene el ajo. Bueno, una de las propiedades importantes que terapéutica que tiene el ajo es que es un antibiótico natural, uno de los más fuertes antibióticos que existen para cuando tenemos gripa, cuando tenemos alguna infección en la garganta o estomacal, pues siempre comernos un ajito nos cae muy bien. Bueno, también pues a veces el ajo es un poco fuertecito, es un poco acidito, entonces cuando llegamos a tener como gastritis o problemas digestivos, pues no es tan recomendable comerlo crudo, pero existen muchas formas de comerlo, ya sea crudo, machacado, cocido, frito, asado, en aceite, en bebidas preparadas, agua, en alcohol como tinturas o microdosis, o también en cataplasma o en compresa. Entonces hay muchas formas, además de que así asadito o fritito sabe muy rico, pues también todavía conserva sus propiedades terapéuticas. Y pues como dijo aquí la compañera, las vitaminas C y la vitamina B6 que las contiene el ajo, pues son lo que justo crea este efecto para las defensas. También vemos que tiene suficientes antioxidantes, también tiene propiedades antisépticas y anticancerígenas. Se han encontrado estudios que justo fortalece el sistema inmunológico y eso ayuda mucho a los pacientes con cáncer. Además que también nos protege nuestro corazón. Nos va a ayudar a bajar la presión arterial, a eliminar el colesterol maligno. Entonces también es un depurativo, nos limpia nuestra sangre, es anticoagulante y también es vasodilatador. Bueno, pues como con todas las hierbas también hay que tener esa precaución porque como es anticoagulante, si nosotros tomamos de más el ajo, pues entonces cuando llegamos a tener una cortadura no es tan... Bueno, no sana tan rápido, por lo mismo que nuestra sangre está más líquida. Entonces, pues hay que tomar también las precauciones con el ajito. Pero bueno, aún todavía tiene más propiedades terapéuticas. Y sí, pues como menciona la compañera, pues esta parte del que es un buen remedio para la circulación. Algunas personas que tienen también como esta cuestión de las piernas, las varices las y eso, pues se les recomienda que consuman el ajo. Un dato importante y que es histórico es que justo en el antiguo Egipto los faraones les daban ajo a sus trabajadores justo para mantenerlos sanos y fuertes por todas estas propiedades que les hemos dicho y explotarlos mejor. Para que tuvieran más fuerzas de trabajar. Además de que también nos ayuda para atacar a las lombrices que luego habitan en nuestros estomaguitos, pues también es bueno como vermífugo y también pues nos va a ayudar para reducir la fiebre cuando hay pues también por alguna bacteria, algún virus que llegamos a tener fiebre, también nos ayuda a reducirla. Y algo que también es muy muy raro, pero que sí es cierto, el ajo es afrodisíaco. Digo raro por el olor tan fuerte que tiene y porque a veces piensas que cuando tu pareja come ajo pues como que no te dan ganas de que se te acerque o te hable así de cerquita. Pero las propiedades son afrodisíacas. Usted véselo con confianza. Bueno, además de que pues también el ajo es un energetizante, nos va a ayudar a tener muy buena energía. Y pues que también así, pues a lo mejor en microdosis, pues que no huele mucho. Entonces también se lo pueden tomar ahí de otras maneras para que no estén con el olor por todos lados. También pues en tecito, cuando hay como este problema de tos, de infección en la garganta, incluso hasta para las infecciones estomacales. Y pues también se usa como para los hongos en los pies, también sí. Es un muy muy buen remedio. En pomadita, como las curarte. y pues igual también algunas chicas lo usan como óvulos para justo las infecciones vaginales. Y como no afecta el pH del cuerpo, pues es súper, súper bueno. Sí, una manera de introducirlo como óvulo es ponerlo en una gasita envuelto para que no cueste mucho trabajo al momento de sacarlo y no andes por ahí luego buscándotelo, pues ya te lo pones en tu gasita o en un hilito para que sea más sencillo de sacarlo. Pues se queda, bueno, yo lo que sé es que se queda por la noche, lo puedes usar en la noche, lo dejas toda la noche y al otro día lo retiras. Sí, pues efectivamente también es muy bueno para disminuir el colesterol en la sangre, justo por lo que decíamos de sus propiedades en el sistema circulatorio. Sí, y además de que es una planta que la podemos sembrar desde nuestras casas con un mismo ajo que tengamos, pues lo dejamos prepararlo 10 días antes de sembrarlo. Nace a través de bulbo, de un bulbo, que son las plantitas que nacen abajo de la tierra y le sale su raicita. Entonces, pues con 10 días que estemos nuestro ajito preparado, lo podemos sembrar. Pues aquí nos recomiendan que se siembre en los meses secos, que es entre septiembre y los primeros días de diciembre. O sea que estamos ahorita a tiempo perfecto de sembrar nuestro ajito. Y que es, lo vamos a cosechar cuando la hoja y el tallo empiecen a doblarse y cuando tenga un colorcito café dorado, que son casi 120 días aproximado de que lo sembramos. Sí, pues igual, como mencionábamos, ¿no? Como esta parte del que mejora las defensas, ¿no? O sea, en realidad el ajo es una de las plantas como más... Es una maravilla, sí, el ajo. Sí, es una maravilla. Además de que aleja a los vampiros. Y a las vampires. Sí, me refiero a todos estos mosquitos también, porque también es un repelente natural. Entonces, para cuando vayamos a la playa y así haya muchos moscos, pues podemos llevar nuestro ajo, no lo podemos untar directamente en el cuerpo. O otra manera de hacer nuestro menjurje antimoscos, antivampiros, es machacar, picar ajito, ponerlo en vinagre y ponerlo cerca de donde vamos a dormir. Así que esto va a expedir el olor y el aroma, va a hacer que todos estos insectitos estén lejanos a nuestros cuerpecitos. Y bueno, pues también algunas personas los usan cuando tienen como alergias, ¿no? También es muy útil. Y pues como dice la compañera, pues sí sirve justo para las picaduras. También si usted tiene una picadura, póngase un poquito de ajo y también le ayuda a disminuir la comezón. Pues sí, también nos podemos bañar con ajo. Yo recuerdo en una ocasión, nos encontramos ahí en la recolecta del Sonora, a un señor que nos platicaba que él se bañaba diario con ajo y entonces que a pesar de que a su esposa no le gustaba, pero que él no se enfermaba, así que llevaba años y años de no enfermarse. Entonces también se pueden dar un baño con ajo y van a ver cómo va a ser una salud muy buena la que va a tener usted. Exactamente, si usted está enfermo, pues tómeselo para ir atenuando su enfermedad, pero pues también si la puede prevenir, pues tiene que consumir ajo frecuentemente. Claro, esa es de las mejores cosas que tiene la herbolaria, que aparte de curar, nos previene. Y aparte para comerlo así en panes, ¿verdad, Samuel? Así aquí está uno de los panaderos oficiales del Chanti y él también, pues, algunos de los panes que prepara es con ajo. Ven a compartirnos un poquito de la receta, ándale, no te cotices. El ajo en la comida es muy importante y pues es parte de lo que se hace. De la dieta mexicana siempre va acompañado de un ajo para las salsas, para la sopa. Entonces, pues sí, ahí tenemos una maravilla que podemos sembrar incluso en nuestras casitas, que no necesitamos como de grandes espacios de tierra. Entonces, pues los invitamos a que siembren su ajito, preparen su semilla y que estamos en estos meses para poderlo sembrar. Y justo como darse cuenta que pues todos tenemos la medicina en nuestra cocina y a precios accesibles, ¿no? Pues los antibióticos son carísimos, ¿no? Y malísimos. Ahí el mejor remedio a nuestro alcance. Bueno. Pues ahora vamos a pasar a otra rolita. Sí, nuestros controladores del DOI. En los controles hoy. Es que ahorita tenemos a una invitada, Sabi, y entonces está ahí como un poquito desconcentrando a nuestro... Están jugando. Bueno, pues sí, vamos a escuchar esta canción. Pues esperamos cancioncita. Que consuman ajo. Thank you. petición a toda la banda de este grupo que se llama Sembrando. Siembra cariño, amor, paz, felicidad. No sembrar odio, rencor, muerte. Fuera, Sembrando. Regresamos a su programa El Menjurje. A continuación, en nuestra sección La Bruja Ilustrada, vamos a hablar del libro Herbolaria Oaxaqueña para Salud. Bueno, pues sí, este libro librito de herbolaria oaxaqueña para la salud, pues es un trabajo, un esfuerzo de curanderas que son zapotecas, que son de la región de Oaxaca, y pues es un esfuerzo que surgió a través de talleres, de pues un proceso de investigación que se hizo en la zona mije, en la zona zapoteca y en la zona mixteca, y de donde a partir de ahí identificaron pues diferentes plantas. Aquí son 16 plantas las que estas compañeras, es un esfuerzo de mujeres sobre todo, es un esfuerzo de mujeres que a través de esta investigación pues recomiendan 16 plantas, que son plantas que se dan en diferentes climas, que se dan en diferentes zonas del país, y que bueno, este libro lo recomiendan para que lo podamos tener todos en nuestras manos y que a partir de ahí pues encontremos la medicina en nuestros propios entornos. Pues sí, como bien lo dice la compañera, pues este libro es un esfuerzo como de varios de varias personas, de curanderas, sanadoras del mismo Oaxaca, y pues que justo están en esta línea, ¿no?, de poder compartir, de poder construir y de poder socializar esta información, que cada vez llegue como a más personas, porque pues así es esto de la medicina, ¿no?, se tiene que ir compartiendo. Bueno, aquí a través de este libro, pues lo que ellas trabajan es la clasificación de la hierba, el reconocimiento del lugar donde habitan, las técnicas de recolección, la cosecha, el almacenamiento y la preparación. Bueno, pues una parte importante del por qué quisimos hablar sobre este libro de Herbolaria Oaxaqueña es porque este libro se imprime en 2009. El trabajo se vino haciendo desde el 2005, 4 años de estar viendo estos talleres a través de estas zonas. En 2009 lo imprime, y aquí en Chantiolín, pues Ángela, que es una de las brujas, menjurjeras, curanderas que trabajó en este libro, en este proyecto, pues lo vino aquí a presentar, a compartir aquí con nosotras en Chantiolín. Y bueno, pues así como aquí en Curarte, pues ha sido como una herramienta también que nos ha funcionado mucho para empezar a reconocer, para empezar a investigar, para empezar a utilizar también en nuestro cuerpo. Es un libro muy bonito, muy básico, porque como les decía, solo plantea 16 hierbas más el copal, y esas 16 hierbas pues vienen reconocidas en los lugares donde se da, el cómo se da, el cómo uno las puede encontrar, las puede ubicar, y pues también algo importante que plantea este libro es una clasificación de hierbas. Hablan sobre las hierbas dulces, las hierbas amargas y las hierbas insípidas. Sí, pues también, como lo hemos mencionado en varios de los programas, en el mismo libro también nos vienen como las indicaciones, como también algunas precauciones que debemos de tomar justo al estar utilizando estas hierbas. Pues es una responsabilidad muy grande de las personas que tienen como el conocimiento también compartir que estas hierbas pues no son recomendadas para todas las personas. Claro, sí, como dice, dentro del libro pues viene el qué tipo de planta es, el nombre de la planta científico, la familia a la que pertenece, las propiedades terapéuticas, los usos, las porciones y las contraindicaciones. Es un libro bastante completo por si a usted le interesa como ir aprendiendo un poco de las plantas. Igual también nos ofrecen como algunos tips de preparaciones, de combinaciones de hierbas, que son como de las cosas ya un poquito más avanzadas para hacer, ¿no? Cómo ir combinando las hierbas, cómo preparar baños con hierbas, las curas de susto, y también pues igual nos comparten un glosario botánico y médico, ¿no? Que también es muy importante como ir conociendo esos términos. Pues bueno, también aprovechar un poquito hablarles de Ángela Méndez Hernández, que es una, como les platicaba, de las compañeras que comienzan con este proyecto de este librito de Herbolaria Oaxaqueña para la Salud. Entre ella, Carmen, Alejandrina y Jael se preparan para iniciar estos talleres en diferentes comunidades. Y bueno, Ángela pues falleció este año, ella murió en enero. Tuvimos la gran oportunidad de conocerla en persona, les platicaba que ella vino a presentar aquí el libro y pues sí fue una de las grandes curanderas maestras que tuvimos aquí en el espacio de Curarte. Tuvimos la oportunidad de también de poder llegar al lugar de donde es ella. Ella es de Galatao, Oaxaca, es zapoteca. Y bueno, pues la verdad es que el gran trabajo que ella tenía a través de la medicina era muy importante. Ha sido de las mujeres brujas que han mantenido pues esta tradición curativa de ahora sí que pasado por su mamá, por su abuelita. Ella incluso platica, ¿no?, que este esfuerzo surge porque, bueno, antes toda esta tradición pues se transmite oralmente. Ella lo conoció de su mamá lo conoció de su abuelita y así, pero ella decide pues ya transmitir este conocimiento ya plasmado en un libro. Y entonces también para acrecentar, ella dice, antes todo esto eran secretos que aún se mantenían guardados, quizá por miedos, porque también sabemos que la gran represión que existía sobre todas las mujeres que lo trabajaban pues era la muerte, era quemarlas, era tacharlas de brujas, tacharlas de hechiceras. Y bueno, por todo esto pues se empieza como a mantener en secreto, a solo trabajarlo en comunidades indígenas, a solo transmitirlo oralmente. Y bueno, ella pues ya haciendo este esfuerzo de llevarlo a un libro para que se pueda pues abrir el conocimiento, que llegue a más gente. Y por eso pues también se los presentamos para que ustedes lo puedan hojear, lo puedan conocer y vean la maravilla que vienen trabajando estas mujeres. Sí, pues también como parte de la intención de las personas que están compartiendo como este libro, pues no es solamente mirar al dolor físico como aislado, ¿no?, sino también como ir entendiendo también como de dónde vienen la conexión espiritual también a veces con los malestares que tenemos, y sobre todo también como ir aterrizando como el nosotros con la naturaleza, ¿no? Desde donde también nosotros estamos mirando a la planta, más allá como de una relación utilitaria de yo la uso para curarme, también como entender, ir tratando con respeto a la planta, ¿no? Es como también ir explicando todo el sistema de creencias que tenemos desde nuestros antepasados, ¿no?, en nuestra relación con la naturaleza, que pues como sabemos la hemos estado perdiendo poco a poco, ¿no? Bueno, les quiero leer un poquito aquí cómo comienza el libro. Dice: un rico té, un temazcal, un apretón, un estirón, te alienta la vida. Con la naturaleza somos mitad y mitad. Y bueno, pues esto es parte de lo que nos platica aquí nuestra compañera, pues que él como, pues nosotros como ya comunidad urbana, pues que ya crecimos aquí en la ciudad, un poco lejanos a la tierra, pues ya no entendemos mucho esto de que somos mitad y mitad. A veces nos sentimos por demás de una planta. Y bueno, yo también recuerdo mucho la experiencia que me ha dejado Ángela, es que ella nos decía, pues ustedes vayan viendo en su camino cómo hay un montón de hierbas que siguen creciendo en el concreto, y pues a veces solo las pisamos, solo las pateamos, las arrancamos, las tachamos de mala hierba, de hierba que no sirve, incluso pues no sabemos para qué se usan. Entonces yo, ya conociendo como este libro, porque aparte vienen unas fotos muy bonitas que son como muy fáciles de entender, pues ya todo el tiempo íbamos caminando y reconociendo las hierbas. Y algo también importante que dice el libro es que una hierba, la hierba que van a hacer cerca de ti, es porque la vas a utilizar. Ella, por ejemplo, dice, bueno, en lugares fríos, pues ahí vamos a encontrar mucho gordolobo, vamos a encontrar mucha malva, porque es la que se ocupa en ese lugar para infecciones, para la tos, para todo este sistema respiratorio. Y bueno, pues así pasa. Entonces dice, cuando encuentren una hierba cerca de ustedes, no la rechacen, sino todo lo contrario, tómenla, úsenla, y van a ver que no solo se van a curar, también se van a prevenir. Bueno, pues a mí también me gustaría leer otro cachito de este libro que me gusta. Dice: soy heredera de la cultura zapoteca. Tengo el conocimiento de su esencia para que se multiplique, se pueda difundir y compartir. Se trata de una comunicación amorosa por la vida, la salud, el respeto a las personas y a la naturaleza. Comunicar, porque la intención es trascender lo que a veces ha sido secreto guardado, Los secretos se mantenían por miedo. Creo que ya es momento de enseñar y explicar. La sabiduría nos convoca a juntarnos. Y eso también es parte de las bases que nos convoca a juntarnos alrededor de las plantas. Y por eso también estamos aquí en Curarte, pues trabajando pues sobre todo este tipo de medicina, que es una medicina que no buscamos el lucro, que no buscamos ser ricas con este conocimiento, sino todo lo contrario, compartirlo, porque de esa manera ha llegado a nuestra vida. Y pues hacer que cada quien conozcamos nuestro cuerpo, nos apropiemos de nuestra salud y que seamos nuestras propias médicas, nuestros propios doctores. Y pues que con alegría, sobre todo, con mucha alegría de vivir, pues sea la parte en la que nos empecemos a curar. Sí, pues si les interesa, pues están los ejemplares. Estábamos próximos a mirar otra, la siguiente reimpresión. Sí, lamentablemente, bueno, solo se ha imprimido dos veces. Pues la primera, que fue cuando lo empezaron a mover, y luego encontraron una ayuda del Instituto de Mujeres. Entonces, Mujeres, sí. Pero pues ya casi que se están terminando, pero vamos a trabajar en tenerlo más, pero también existe. Está en internet, está en la página cedoc.inmujeres.gov.mx/documentos-downloads-10-1102.pdf. Y ya para terminar, les leo la contraportada. Dice: curar tiene una función social que es parte medular de este libro. Llevar a las manos de cada persona, donde quiera que esté, las propiedades de las hierbas y su empleo medicinal, desde la cosmovisión de la medicina tradicional oaxaqueña. Ha llegado el momento de compartir una gota de este conocimiento, que es, a su vez, un caudal que portan las mujeres y los hombres de Oaxaca. Y pues ahí está su compartición de las manos oaxaqueñas. Sí, búsquenlo, Herbolaria Oaxaqueña para la Salud, denle una ojeada y pues igual compártanlo, utilícenlo, pero también compártanlo. Sí, bueno, pues vamos a otra rolita. Una rolita. Oh, sí, sí. Ah, es verdad, hoy tenemos mañanitas. Aquí a los compañeros zapatistas, pues para ustedes, para todas y todos ustedes, aquí están las mañanitas. Hoy es día de tu cumpleaños, te queremos festejar. Bueno, pues estas mañanitas son para los compañeros del EZLN por su 33 aniversario. ¡Felicidades! Pues aquí nuestra compañera Sabi acompañándonos. Y pues bueno, pues tenemos la mala noticia de decirles que el menjurje se va terminando. Pues igual agradecemos la presencia de Sandra, que estuvo aquí compartiéndonos lo del tianguis. En los controles, Evo, aprendiz de masajista, muchísimas gracias. Xavi también aquí amenizando un poco el programa. No lo saben, pero reímos mucho. Haciéndolo menos largo. Y pues los invitamos, como siempre, a los eventos en los que participa el Curarte junto con los demás compañeros del Chantiolín. Al Tianguis Libre Itinerante, que se va a llevar a cabo el sábado en la Casa de la Memoria Indómita, en el centro. El tianguis que ya les mencionamos del SME, que va a ser viernes y sábado aquí en el Chantiolín, Melchor Ocampo. Y también los invitamos a participar en las actividades del Autogestival. Ya se viene la compartición con toda la bandita autogestiva, proyectos, espacios autogestivos, que estamos justo en la misma línea, ¿no?, de la búsqueda de alternativas justo a este sistema. Y también, pues, los dejamos aquí con un poquito de humor. Pues ya para despedirnos, ahí les va un chistecito, ya que estamos en esto de los doctores y curanderos y todo esto, pues a ver si les gusta. Y si no, pueden quejarse. Y si no, ahí mandan sus críticas y manden chistes, no solo critiquen, propongan. Ahí les va, a ver qué tal. Bueno, dice... El doctor está examinando un paciente y le dice: usted debería haber venido a verme antes. Sí, bueno, en realidad fui a ver a un curandero. ¿Y qué estupidez le dijo ese curandero? Que viniese a verlo a usted. Estuvo buenísimo. Y pues sí, los dejamos con una sonrisa. Y también les queremos compartir sobre el Pirafest, que es una del, dentro de las actividades que va a tener, pues va a estar la inauguración del Autogestival. Pues nos despedimos de ustedes. Sí, de a poquito para que nos extrañen en la semana. Ay, nos escuchen muchas veces a través de la página del Curarte, por ahí van a encontrar los audios. Sí, mándenos sus comentarios, sus dudas, si usted quiere participar. Seguimos esperando a la banda que dijo que quería participar y no viene. Pues igual, ya saben cuáles son nuestros... ¿dónde nos pueden encontrar? En el Facebook, Curarte Chantiolín. Nos pueden enviar también un mensaje a curarte.chantiolin@gmail.com. Es muy difícil aprenderse a veces tantos contactos. Y pues... nos despedimos. Pues sí, muchas gracias por estarnos acompañando en esta horita. Pues esperemos que les haya gustado. Y bueno, también pues ahí comenten si quieren proponer algo, si quieren algún tema que les interese, si quieren venir a platicar un poquito, a compartir aquí a través del menjurje, pues los estaremos esperando. Y bueno, pues pasen bonita noche, bonita luna. Se despiden de ustedes. Xavi. Soy Xavi. Vengan al tianguis. Los esperamos. Me despido también. Adiós. Adiós. Pues así está este menjurje del día de hoy. Se va cerrando y agradecemos a las personas que están aquí. A la compañera Ispapalot. Adiós. Nos vemos. Bye. Gracias. Escuchen la cápsula del Pirafest. Pirafest. 17 cultural La Pirámide. Para todas las edades. Guateques de arte y cultura. Invitamos a todas y a todos quienes se sientan invitados y convocados a que asistan este jueves 24 de noviembre, viernes 25 y sábado 26, a un festival que se llama Pirafest, que se realiza desde hace más de 5 años en el Centro Cultural La Pirámide. Es un festival que se organiza de manera independiente y autogestiva, con todas las actividades que se realizan durante el año en el espacio. Es entrada libre para todas las edades. Va a haber talleres de cerámica, de fitness, de capoeira, de acrobacia aérea, de ballet, de danza contacto, de batería, piano, teatro, danza africana, danza afrocubana, aikido, son jarocho, danza aérea, karate, capoeira. Entonces vamos a tener cine y proyecciones de cuerpos contraculturales, Sound Sisters, y también se va a presentar el Mexican Sound System. Y también va a haber, pues, stand de la Biblioteca Canábica. Va a haber tianguis itinerante con cooperativas independientes, cerámica y pintura, de artes plásticas. Va a haber huertos urbanos, joyería artesanal, cafetería, las batallones femeninos, la Sonora Criminal. Nos esperamos jueves 24, viernes 25, sábado 26 de noviembre. Invitados todos y todas están. Pirafés. ¡Pirafés! En el Centro Cultural La Pirámide. Para todas las edades. Guateques de Arte y Cultura.